Aquí ya tienes el amor que prefieres, aquí ya tienes el amigo que quieres. Aquí ya tienes tu ilusión, buen cariño y un sincero amor. Aquí ya tienes la ilusión de tu vida, busca lo mismo, dale tu calor. Esa pasión que yo sé que enloquece, dame amor, mucho amor. Encontrarás alegrías y tendrás felicidad. También sabrás de lo bueno, el tiempo te lo dirá. Yo sé que piensas que todo es mentira, puras promesas, solo falsedad. Corre en tu mente esta tontería y verás que todo es verdad. ¿Cierto? Encontrarás alegrías y tendrás felicidad. También sabrás de lo bueno y el tiempo te lo dirá. Yo sé que piensas que todo es mentira, puras promesas, solo falsedad. Corre en tu mente la tontería y verás que todo.